Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Siete de la tarde con dos minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Venus, ¿tú qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Lobito, cómo estás el día? ¡Ah! Híjole, ya está ahí. Ya te hizo cosa el circuito, ¿no? Sí, como que hubo algo ahí de... Como que le falta un poco de afinación al lobo, ¿no? ¿Cómo que afinación? Sí, ya viene afinado de otra cosa. Pero afinado. Ya viene bien afinado de otra cosa. ¿Sí? Okay. Ya. Y bueno, hoy vamos. Es que tiene mucho dolor emocional el lobo, entonces se tiene que venir afinado. Hoy vamos a hablar sobre el dolor emocional, hablando de y pues para iniciar, ¿no? ¿Ustedes creen que el dolor emocional viene de nuestro cerebro o viene causado por cosas externas? ¿O viene por cambios emocionales, valga la redundancia? Bueno, empiézalo. Yo digo que es en el cerebro, porque hay gente de que pasa situaciones difíciles y en la realidad no lo sienten, así como que dicen, ¿qué sigue? Pero hay otra gente que en sí como que se lo toma personal. Entonces como que dices de que mi vida es muy difícil y siempre me pasa este tipo de cosas. La verdad es de que le pasa a toda la gente. Ahora, el chiste es de que cómo lo vemos nosotros y cómo lo analizamos, yo creo. Okay. Cuando alguien tiene un dolor físico y le pone más atención, ¿no? Te golpeaste, te cortaste, ¡au!, ¿no? Y entonces dices, tengo que ir al médico. Pero a veces cuando traes ese tipo de pensamientos que realmente te están causando hasta un dolor en el corazón o un dolor físico interno y que dices, viene y se me va ese dolor. Y da la casualidad que cuando te pones ya más atento a ese malestar, te das cuenta que es tal vez porque estás muy estresado por el trabajo, porque estás muy estresado con la familia, con los hijos o con lo que estás haciendo, ¿no? Y entonces es ahí donde uno se percata de que hay un dolor emocional. Entonces la pregunta es, ¿le vas a poner la misma atención al dolor físico que el dolor emocional? ¿O el dolor emocional puede pasar? De nuevo, yo creo que depende de la persona, porque hay muchas personas de que dicen que cuando eres hombre, tienes que aguantarte. Y cuando eres mujer, como que dices, ay, es razonable sentir ese dolor. Entonces, sí, yo creo que depende de si hay gente de que se puede romper un brazo y puedes seguir trabajando o salvando vidas o ve tú a saber, y luego se arreglan el brazo. Pero ya hay otras personas de que nada más se cortan con el papel y dicen, ¡oh, me voy a morir! Ok. Yo pienso que de alguna forma el lobito tiene muchas cosas clavadas. No sé dónde se las clava particularmente, pero... Las clavaron porque no las suelta, ¿no? Las tiene bien clavadas y así como que porque es hombre no las deja ver muy fácilmente. Sí, aquí está. Pero bueno, hablando... Están balconeando ahorita. Es que pasa que como eres hombre no puedes llorar. Es que como soy hombre, que la chingada, me duele, pero me aguanto. O sea, me acuerdo cuando me quebré el brazo, dice el loco. Sí, o sea, que tienen que ver. No, es que me acabo de quebrar el brazo. Bueno. No, pues. Yo lo que siento, con el dolor emocional, siento que comienza en la mente, pero poco a poco se va formando en algo que traes atorado, o sea, que traes en el cuerpo lo siente en algún lado y no sabes a veces ni siquiera qué es porque ya se te olvidó qué fue el pensamiento que causó eso, ¿no? Uh-huh. Hay cosas que, heridas de niños que nunca salen hasta después cuando la persona actúa de la misma forma. Uh-huh. Con sus hijos, ¿no? O sea, de una forma delirante cómo estas cosas se pueden quedar atoradas por años y años y años y uno no se da cuenta hasta que de repente algo la saca de ti, tú pues no sabías, ¿no? No sabías que eso era lo que traías. Y bueno, pues es que realmente muchas de estas cosas, muchos de estos dolores los encontramos en las historias de amor. Los encontramos en las historias heroicas de gente que controlaba esto y lo lleva consigo, pero en el mismo momento son el héroe de la historia o del poema épico y al mismo tiempo te están diciendo no es tan fácil llevar estas cosas dentro, ¿no? Exacto. O sea, son cosas que hacen que la gente haga otras cosas. Por eso aquí en Estados Unidos le llaman el drive. Para entender las acciones de una persona tienes que entender qué es lo que hace ese impulso de actuar de cierta forma. Y eso es a lo que se refieren, que muchas veces el drive viene por estas cosas que uno trae clavados desde mucho tiempo y de repente salen a la luz. Wow. Y bueno, quedé como un poco en shock, me acaban de enseñar una imagen aquí el lobito. Que ahora entiendo por qué dijo, uno no tiene por qué llorar, ¿no? Así te estés desangrando, saliendo el hueso por ahí, la mantequilla. Yo me tomo una selfie. Otros güeyes se van al hospital. ¿Llaman? Se paran la hemorragia, no, yo chorreo hacia la... hacia la cámara. No, déjame decirte de que algún live. Esa foto... Fue de después sí. De media milla Facebook Live. Oh my god. Pero bueno, uh-huh. Ahora comprendo más que sí fue un balconazo. Uh-huh. Autobalcón, ¿no? Uh-huh. ¿Ahí se aullaste? Uh-huh. Yo creo que ahí ni le salió el aú, ¿no? Fue tan desgarrador su dolor. Pero bueno, ya regresando al dolor emocional, qué triste, ¿no? Ha de ser, como dice el lobo, ¿no? En situaciones, sobre todo para los niños, tal vez cuando alguien le dice una palabra hiriente a un niño y se lo queda guardado, se lo queda grabado en su mente día con día y vive pues toda su infancia tal vez con ese tipo de pensamientos que le causan mucho dolor, mucha... autoestima baja y una manera, ¿no? De no aceptarse, se me fue la palabra que quise decir, pero así como escuchamos, ¿no? De a veces de niños que son bulleados y que de repente pues toman ciertas acciones que obviamente no son las mejores, no son las correctas. Cuando llegan a quitarse la vida es porque llevan mucho dolor emocional, y ese dolor emocional obviamente no se puede ver como una fotografía en la que te cortas y se ve la sangre y se ve la herida, ¿no? Y se está probablemente sufriendo porque trae esa manifestación. Pero cuando lo traes por dentro, y cuando aparte eres un niño o eres una niña, pues imagínense pues lo difícil, ¿no? De poder darse cuenta de lo que están viviendo. Es como el chiste ese que dice: por favor, no me llames menso, porque me da sueño. Y le hace: ¿cómo que te da sueño? Sí, es de que mi papá me decía: vete a dormir, menso. Entonces ahí llega a pasar de que llegamos a crecer con este tipo de cosas, de que son difíciles, así de que no las podemos superar, ¿no? Entonces, en lugar de escuchar esas canciones de cuna para irse a dormir, lo que te escuchaba nomás: a ver, grítame, vete a dormir, menso, vete a dormir, menso. Ay, me está canción de arrollaban. Cuna. Este mensito, vete a dormir. Y ya estaba roncando el mensito, que ya lo vito. Bueno, pues el cerebro del dolor emocional. Para empezar, algo llamativo que han encontrado los neurocientíficos sobre el dolor emocional es lo siguiente: que las zonas cerebrales que se activan, dije cerebrales, no dije bien, sí, ¿verdad? Cerebrales que se activan cuando sufrimos un dolor físico, escuchen, son las mismas que cuando experimentamos el desasosiego, la tristeza y la desolación más intensa. Por eso es que cuando alguien está solo en su casa y de repente empieza a sentirse pues triste, pues está experimentando el mismo dolor que tal vez si te hubieras golpeado o cortado una parte de tu cuerpo. Y eso es científicamente comprobado, ¿no? Pero la gente que dice: ah, no, no creo tanto en eso, pues pregúntale a un neurocirujano, neurocientífico, y pues ahí te van a analizar, ¿no?, tu cerebro, y al ponerte imagen, al decirte ciertas palabras o que te hagan recordar ciertas experiencias dolorosas, ahí fácilmente pues se va a verificar. Yo creo que hay cierta gente de que tiene, puede soportar, supongamos, dolor físico, pero dolor emocional como que no lo puede manejar, y al contrario, de que pueden haber muchas situaciones de que pueden manejar que son muy estresantes, pero cuando es dolor físico así como que se pierde, ¿no? Exactamente. Sí, pues sí, hay muchas personas, ¿no?, que pueden soportar más una que la otra. Y bueno, ¿ustedes qué consideran? ¿Que pueden con su dolor físico? ¿No sienten tanto dolor físico hoy en día? No se estresan. Yo personalmente, no sé. Yo creo que es mi personalidad, de que dolor físico no lo puedo soportar, pero dolor emocional se me hace muy difícil. Okay. Hasta rápido lo dijo, ¿no? No, no saquen ahí, no saquen de ahí. Espérame, me están poniendo. Pero bueno. En otro. Lo que estoy diciendo ahorita es que cada quien te va a decir un cuento de su vida, ¿no? En particular de lo que están viviendo en el momento presente. Aunque ellos te hablen del futuro y te hablen del pasado, realmente lo que te están diciendo es: tengo esta situación en mi momento presente y o la estoy aceptando o no la estoy aceptando. La gente que acepta lo que está viviendo no tiene resistencia a nada, no le duele nada, no sienten dolor. Siempre es una aceptación profunda que hace que las cosas cambien para bien o bueno, para lo que tiene que ser para esa persona. La gente que se resiste a lo que es la que generalmente tiene o dolor físico o dolor emocional. Y obviamente no voy a descontarlo como algo que no se debería de sentir. Es algo normal, ¿no? Es algo que sentimos todos los días, todas las personas, al menos de que seas una persona más elevada y te puedas aceptar todo lo que te viene a tu vida. O viene gente con, como estás diciendo, con trauma, que en realidad como que ya no tiene sentimientos, así no puede, así le puede, no tiene conexión, exacto, no tiene conexión con sus sentimientos, y a mí en sí se me hace muy triste eso. De hecho, ahorita que dices eso, había leído una noticia hace un par de semanas donde decía que se estaba comprobando que, bueno, ciertos psicólogos habían hecho unos estudios en una universidad en el que estaban encuestando o estudiando a jovencitos que veían y que jugaban, o sea, que veían películas violentas, en que hay disparos, sangre, muerte, y que llegan a tener un nivel de tolerancia alto. Sí, bueno, es que no es algo bueno, ¿no? No. El que se acostumbran a ver tanta violencia que empiezan a cambiar sus emociones, su forma de actuar, porque ya no tienen pues esa empatía por las demás personas. Dios. Así que si hay alguien que le gusta ver las películas sangrientas, pues... ¿Por qué me ves a mí? pues tengan mucho cuidado, ¿no? Porque empiezan... A ver otra gente tal vez y lo empiezan a ver triste o llorando o lastimado, y van, ay sí, no pasa nada, ¿no? Y eso es falta de empatía, y cuando surge la falta de empatía puedes cortar a alguien y no sentir ese dolor, ¿no? O esa, ese remordimiento o como se le llame por la otra persona. Sí, como que hay gente que busca cada vez más películas que son más sangrientas y con más balas, y como que dices, creo que eso no es bueno. Exactamente. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. Tora, tora, tora. Vivo por ella y nadie más. encuentra siempre la salida, porque la música es así, feliz y sincera de por vida. Viva por esa que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Se llama música. Yo vivo también. Vivo por ella, créeme. Yo vivo. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. 7:23 ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre el dolor emocional. Cuando usted, ¿qué es lo que más les causa dolor? ¿Qué emoción les causa más dolor? ¿La tristeza? La falta de atención. Las viejas. Las viejas recuerdos. La burla. ¿La burla? A mí sí. La burla. Pero si tú eres una persona que no se fija mucho en lo... Ah, sí. O sea, cuando es una burla generalizada, sí, mucha gente. Ah, pues cualquiera. No, por eso, pero a lo que voy es que a mí me llega a un lugar donde me lleva a situaciones feas. Yo creo que lo estás diciendo más como un tipo bullying colectivo. Sí, más o menos. Okay. ¿Y tú? Las viejas. Las viejas, cuando pero se qué dolor portan, emocional. Cuando se portan mala onda las chavas. Cuando así de repente así. Cuando no te tengan atención. No. Cuando en realidad así como que tienes una... piensas de que tienes una relación y de repente te ponen los cuernos y... ¡Au! Pero no tenías una relación. No, sí, cuando... Ok, cuando tienes una relación y te ponen los cuernos. Ah, ok, es que dice cuando piensas que tienes... Se le atraviesa el tubo, dice el lobo. Más dinero. O sea, tiene relación con una tebolera y se les atraviesa el okay, tubo. Ok, la infelicidad. Infelicidad. Yo les tengo de trabajar. No, señor. Cada loco con su tema, ¿no? Exacto. Al rato. ¿Qué es el tema? La infidelidad. Es lo mío. La cantada. Ok. Rudy Cursi. Por si quieren saber de dónde sale esa frase. Ok. Bueno, regresando con el dolor emocional. Pues está comprobado que realmente merece la misma atención que el dolor físico. Si no, es por qué tantas personas van al médico y les recetan antidepresivos, ¿no? Tanta medicina. En sí, yo no estoy diciendo que esté mal, pero yo no estoy a favor de la medicina. Si no es necesaria, pues no la consumas, porque después se vuelve una adicción. Ya sabemos que todos los opioides... Este lobito, muy bien lobo, muy bien, andas muy, muy cargado. Los opioides te toma 3 días para que te vuelvas adicto. Yep. Así de fuerte está. Entonces, lo que sí podemos hacer a través del dolor físico y el dolor emocional es tener ese control mental, ¿no? Para las personas que hemos tenido dolores físicos fuertes y que está comprobado, que lo hemos comprobado, que lo podemos controlar a través de nuestra mente, o sea, de nuestros pensamientos y a través de la respiración, de la meditación, pues creo que es una buena recomendación para hacérsela a alguien más. Pero la gente que aún así, tal vez ni con respiración y meditación y con sus pensamientos logran calmar el dolor, pues entonces sí recurran a la medicina alópata, ¿no? Que también hay homeópata que también te ayuda de una manera que no te afecta, pues, físicamente. Sí. Yo creo que estamos viviendo en una sociedad donde pensamos de que la medicina y las drogas nos van a salir adelante, y muchas de las veces es a lo contrario, como estás diciendo, nos volvemos adictos y nos perjudica. En primer lugar, el cerebro deja de trabajar como debería, estamos gastando dinero en cosas que no deberíamos, y honestamente yo creo que la mayoría de nosotros podemos salir adelante sin ese tipo de cosas, sí. De hecho, hay algo, ahorita me acordé del Sadhguru en una de sus presentaciones, que hablaba acerca de, pues, de las pastillas, ¿no? De la medicina, y decía, sí, es cierto, es una sustancia química, y que está comprobado que si te tomas una pastillita al día, te calma, ¿no? Tu ansiedad, o te calma tu ira, o te calma, y sí funciona, y dice, y sí está comprobado que funciona, pero dice, si regresamos y analizamos de que es una sustancia química, entonces esa es una sustancia que necesita tu cuerpo, aparentemente, pero tu cuerpo funciona de tal manera que produce la sustancia que no te está generando ese estado de ánimo, pues, elevado, ¿no? Entonces, lo ideal es que tú fabriques esa sustancia que te causa estabilidad emocional, o que te causa tranquilidad, o que te causa relajación. Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque si somos conscientes de que somos nuestros propios fabricantes, pues no vamos a ir, ¿no?, con los mecánicos si nosotros fabricamos químicos. Sí. Estás hablando, okay. Sí, es que me acordé de otro ejemplo, okay. De que dice, Vamos con el que estás. Si eres un automóvil y tú lo fabricaste, te descompone el automóvil, ¿vas a ir con el mecánico o vas a ir con el fabricante? ¿Es pregunta o nos estás contando? Es pregunta, entonces va con el fabricante. Entonces, como fabricantes de nuestras emociones, podemos hacer mucho a nuestro favor. Entonces, nada más hay que ser conscientes de que lo podemos hacer, porque si no somos conscientes de eso, pues vamos a seguir dependiendo de cualquier otra cosa que nos haga sentir más o menos estables. Ok, entonces, regresando al tema de los químicos, si tú puedes fabricar tu propio químico, tu propia medicina dentro de tu cuerpo, entonces no vas a necesitar de otra gente y de otros productos que te vuelvan esclavo de ese producto. Entonces vas a poder tener el mismo nivel de no sé, plasticidad, o de energía, o de sentimientos elevados, que es lo que generalmente te causan sentir estas pastillas, ¿no? Sí, de hecho, en verdad que hay, pues, varios estudios de que les dan ciertas pastillas y son de azúcar, y que de repente la gente se empieza a aliviar, ¿no? De ciertas enfermedades. Es otro ejemplo. No, o sea, sí. De que así es como funciona, lo que cree tu mente es lo que creas. Bueno, llega a pasar, déjame decirte, de que con las drogas, lo que llega a pasar es de que es como tu cerebro tiene dos cables de que están pasando la energía, como cualquier aparato. Con las drogas le pones un cable más y uno de los cables se va al tercero. Entonces, cuando estás con las drogas tienes el tercer cable, y cuando no estás con las drogas se regresa normalmente. Pero llega a pasar de que cuando usas demasiadas drogas, está tu cerebro tan acostumbrado a irse al tercero de que ya no se regresa al segundo. Entonces, tu cerebro ya no trabaja de la misma manera como debería. Entonces, es lo que pasa con las drogas, con mucha gente que abusa las drogas, de que la energía que está en el cerebro ya no funciona como debería, porque está esperando ese tercer cable estimulante, exactamente. Exacto. Entonces se hace una adicción. Yep. Exactamente. Y bueno, continuando con este tema, vamos a decir algunas claves para poder expresar el dolor emocional. Ya ves que dice Lobito, ¿no? Que por ser hombres, a veces uno cree que no pueden llorar o que no pueden decir ciertas cosas que dicen, no, eso no lo diría un hombre o una mujer, no, eso no es, son palabras de una mujer, ¿no? Así son educados muchas personas, ¿no? Exactamente. Entonces, expresar el dolor emocional se convierte en algo impopular. De hecho, nadie, pues, nos gustaría estar escuchando a la gente, pues, que se está quejando, ¿verdad? Que dice, ah, pobrecita de mí. Ajá. Sin embargo, es lo hacemos. Yep. Lo hacemos y nos yep. sentimos atraídos, ¿no? Tal vez alguien te dice, ah, tengo esto, ay, vamos a consolar, ¿no? Sin embargo, pues eso no nos va a ayudar ni a nosotros ni a la otra persona. Pero por lo mismo, a veces uno se vuelve bien. ¿Cuál es el antónimo de empatía? ¿Antipático? ¿Será? Antipatía. Nos volvemos antipáticos. Antipáticos. Y pues tampoco eso. Apáticos es realmente la palabra. Pero bueno. Entonces, continúa. No, está bien. Mucha gente dice que no le gusta estar con los downers. Con gente de que se está bajona. Quejando, de que se está. Y es chistoso porque yo creo que todos pasamos por problemas. Tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Si no es de que nos despidieron o simplemente de que cortaron el programa que nos gusta. Todos como que podemos ver el diferentes niveles, pero todos tenemos un problema. Ahora, no nosotros es, depende cómo lo manejamos. Hay mucha gente de que dice, ¿sabes qué? Me despidieron, pues es sí, una es oportunidad para crecer. Sí. Entonces así, sí es un problema, pero lo tomas como oportunidad, así lo ves de diferente punto de si vista. Si lo tomas como creo oportunidad, no es un problema. Está como el unicornio, que era la estrellita esta de Lego. Sí. ¡Todo rosa! ¡Todo te rosa! ¡Todo rosa! ¡Rosa! Se jala y se convierte en un monstruo, ¿no? Pero bueno, también es muy importante estar despiertos de nuestras emociones, porque cuando uno reprime, ya sea la ira, que es lo más... es que está hablando, tú lo puedes manejar, pero es que... Ok, mientras ustedes se ponen de acuerdo en manejar sus emociones, yo les decía que realmente una de las emociones más dañinas son la ira. Realmente la ira nos llega a matar literal, entonces es muy importante no reprimirla, no irla guardando, porque lo único que hace es acumular una tensión y hacerla crecer y hacerla más fuerte, como la bola de nieve que tiras desde una montaña, ¿no? Hacia abajo, va creciendo hasta que llega y te aplasta, ¿no? Entonces, es importante darnos un momento, un espacio de reflexión y darnos ese segundo que necesitamos para ver por qué estoy así, analizarnos y decir por qué estoy enojada, por qué estoy enojado, por qué estoy triste, por qué estoy molesto, por qué me estoy toda irritada, ¿no? Todo ese tipo de cuestionamientos que nos hacemos realmente nos ayuda a reencontrarnos, ¿no? Y no darnos pues por ese otro camino, no irnos por ese otro camino que no queremos estar, que es el de la ira. Porque cuando uno tiene coraje y tiene esa ira guardada, la proyecta en todo lo que está a su alrededor. así como no es bueno guardársela, tampoco es bueno estarla, sí, fomentando, ¿no? Hay un dicho de budistas que dice: la planta que alimentes en el fondo de tu cerebro o en el sótano de tu cerebro es la que crecerá más fuerte y te quitará el espacio para las otras plantas que tengas. Entonces tú decides a qué planta vas a rociar todos los días, si le vas a echar más agua y vas a fomentar el crecimiento de la alegría dentro de ti, o si vas a estar alimentando la ira, las cosas que te traen dolor, los pensamientos que te llevan a preocuparte, a tener estrés constantemente. Tú decides, ¿no? O sea, cada quien crea su mundo y estás en toda la libertad de hacerlo como gustes. Pero entonces, cuando el día de mañana esa planta esté gran, frondosa, y no deje espacio para otras cosas en tu vida, entonces tú solo vas a ser el creador de eso que vivas en ese momento. Exactamente. Bueno, muy bonito el ejemplo que diste. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita vamos a regresar con este maravilloso tema. Y vamos a hablar sobre algunos consejos que se recomiendan para sacarle emoción. Lobito, por eso se me está trabando todo. Bueno, y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Mi nina tora y tora tora tora. Si mamá si mabu y ka tora tora tora tora tora tora tora. Ay, Fonsi, Tiguá. Oh, oh, no, oh, no. Oh, hey, yeah. Go. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy, Tiguá. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Enseñas a mi boca tus lugares favoritos, favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Iminatora, itora, tora, tora. Si mamá si mau, ika tora, tora. Iminatora, itora, tora, tora. Si mamá si mau, ika tora, tora. Iminatora, itora, tora, tora. Si mamá si mau, ika tora, tora. Tora, tora, tora, tora, tora, tora. 7 de la noche con 44 minutos. Ya regresamos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. Ok, es una de las recomendaciones que vamos a decir, decirlo en voz alta. El dolor emocional. ¿Cómo a veces no sabemos expresar el dolor emocional? Ahí está la... Venus, no puede expresar su dolor emocional. Expresando su... No sabía ni qué decir. ¡No! ¡No! ¡Ya cae! ¡Marte! Aunque no lo parezca, hay una gran diferencia entre pensar el dolor y decirlo en voz alta. Es lo que dice el artículo. El pensamiento está envuelto en palabras. También mantenemos un diálogo interno constante. Sin embargo, este no nos exige mayor orden y precisión de las ideas. Por eso dice que hay que decirlo en voz alta. Porque cuando las cosas se dicen en voz alta, ocurre un proceso interesante. Deben ordenarse las ideas para que el mensaje sea coherente y comprensible. Que fue lo que me pasó ahorita, que cuando estaba hablando no fue coherente. Dije palabras que cuando escucha la repetición va a decir, ¿qué dijo? ¿No? ¿Qué pasó? Mamá, prende la tele que está saliendo Chapi con Pati Chapo. ¡No, pues! ¡Para Chapi, el Chapito! No, tú me entendiste. Ok. Entendí, eso es lo importante, ¿no? Y bueno, la segunda recomendación es aprender a descargar tensiones con actividades relajantes. Pues ya saben, ¿no? El lobito se va a relajar en un Lamborghini, tirándose de un avión encuerado. No estaba encuerado. Semi encuerado. Y agarrado por alguien. No. Oh. Se nos había olvidado esa parte. Pero a ti no, ¿no? Ya no. Es que la magia me la tatúa en el cerebro. Es una forma de descargar las tensiones de Marte. Me imagino a, ¿verdad? Borak. Borak es la imagen que me viene. ¿Borak? Sí. ¿Bora Bora? El personaje Borak. Ah, síguele, no importa. Okay. Bueno, el sufrimiento te imprime una mayor tensión emocional. ¿No? ¿Cierto? Cierto. Hay una sensación de displacer y de inconformidad de la que es difícil deshacerse. Y también es posible que uno caiga en estados de extrema alerta o de adormecimiento molesto. O sea, que nada mejor que hacer ejercicio para poder eliminar esa sobrecarga emocional, algún tipo de actividad física, porque esa va a cambiar nuestro foco de atención. También activa procesos neuronales que inducen a un mayor sentimiento de bienestar. Y la verdad es que sí, ¿no? Cuando uno hace ejercicio, aparte de que se cansa, pues cansas también tu mente, ¿no? Si traes tu mente demasiado saturada con cosas, pues te dice tu mente, ahorita no hay tiempo porque estás cansado físicamente, ¿no? Hay cosas más por hacer. Entonces hay que aprender a descargar las tensiones con actividades relajantes. Otros lo pueden hacer pintando, otros los pueden hacer meditando, otros los pueden hacer bailando, cantando, etcétera, etcétera. Eso. ¿Otro consejo? Explicar algo fundamental es cómo expresar el dolor emocionalmente, ¿no? Uh-huh. O sea, puedes estar expresando el dolor a través de las palabras, como ya habías dicho, y cuando es imposible, por lo menos te quitas, cuando es imposible ponerlo en palabras, por lo menos sientes que hay alguien que te está escuchando, ¿no? Entonces, al explicar lo que sientes o lo que pasó, por lo menos sientes que se te está quitando algo de encima, ¿no? Exactamente. Entonces, eso, por eso es bueno algunas veces ir con psiquiatra o a terapia para poder expresar esos sentimientos. Y algunas veces, el nada más hablar con gente que te sientas a gusto, ayuda. Contárselo a quien más confianza le tenga. Habla mucho con el cantinero a donde va. Siente que lo escucha. Tal vez estudió algo de psicología, tal vez por eso lo escucha. Y volver. Pero yo conozco a una persona que iba con su dermatólogo y que le contaba y lo atendía. Y sí, decía, oye, qué buena onda este dermatólogo, me escucha, me da consejos. Y resulta que el dermatólogo era psicólogo. Oh. Pero llega a pasar de que, supongamos, yo cuando voy a cortarme el pelo, le empiezo a platicar a la chava, así siempre voy con la misma persona, y platicamos de mis problemas ahí, no, de que yo en el trabajo, y es que la tebolera donde va le corta el cabello también, o sea, es doble el turno. O sea, es que... Hace doble turno. El lobo... No le cuenta a nadie, ni a sus amigos, ni a su familia. Pero para eso tiene el programa, ¿no? Exacto. Aquí, para sacar. Y lo saca con un sabor. Sabroso. Parece que le pusiera limoncito, chilito, salecito. Le funciona. Dura. ¿Y cuál es el cuarto punto? A ver, vamos a ver. Algo que hace el lobito, ¿no? Ok, es evitar el conflicto en torno a lo que sientes. Hay mucha gente que este es su modus vivendi, ¿no? O sea, así viven toda su vida, sin entrar en conflicto porque le corren al conflicto, entonces no lo enfrentan. Y a veces puede ser que te resulte, ¿no? Que sea mejor. Pero eventualmente, si no enfrentas nada a lo que sientes, pues vas a sentir esos malestares. Exactamente, y por eso de repente explota la gente, ¿no? Y el último es llevar un diario. ¿Ustedes llevan diario? de sus actividades, de lo que hacen? Lo hacía, pero lo dejé de hacer. Muy bien. Yo también. Tengo ahí mi diario todo incompleto. Desde el año pasado empecé muy mal. Bueno, no empecé, pero no terminé más bien. ¿No? ¿Tú, Marta? Yo escribo en mis notas en el trabajo. Y pues tengo libros y libros de cosas que anoto. Ok, entonces llevas un diario. Y bueno, el diario es una herramienta que se usa desde tiempos antiguos para diferentes fines. Uno de ellos es expresar el dolor emocional, así como se produce una reorganización de las ideas al pasar de pensamiento al lenguaje de viva voz. Y también se da lugar a una nueva reorganización que es más profunda y precisa en el lenguaje escrito. Al leer nosotros lo que escribimos, pues vemos un poco desde afuera y esto ayuda a procesar mejor las emociones y a ponerlo todo en un marco racional. A veces también a darle una salida creativa al sufrimiento. De hecho, cuando nosotros llegamos a escuchar este mismo programa y dependiendo de cómo estés de ánimo, nos normalmente que lo escucha, dices tú, oye, qué bien estaba o qué mal estaba, ¿no? Ponemos a calificar. Entonces, cualquier opción es mejor que callar, que reprimir o que mantenerte inerte frente Inerme. Al dolor. Sí, o sea, cuando no haces nada al respecto. Ok. Entonces, hay que sacarlo y liberarlo a través de todos los medios que haya a tu alcance. Como dice el lobito, a veces la terapia, el ir con un profesional, pues te ayuda a que puedas salir